Insistía en que esta red tenía que tener un carácter educativo, ecológico y que, bueno, que el ayuntamiento tenía que tener una implicación en la red esta, no solo montarlo, sino que tenía que estar destinar medios y recursos y personal para apoyar la creación de esta red. Y que lo primero que había que hacer es eso, un diagnóstico de los terrenos donde eran susceptibles de montar unos huertos urbanos.